Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Las raíces del proyecto Nair Mirabrat pueden rastrearse hasta el 2015, cuando el compositor e intérprete Martín Ibarra, junto a varios músicos, comenzaron un trabajo de investigación sonora y expresiva, o sea, una búsqueda interior, un viaje, para ser más exactos. Nair Mirabrat, se preguntarán ustedes, ¿quién es? Bueno, Nair Mirabrat es el nombre de una mujer que es un poco canalizadora de algunas músicas. Es un símbolo. Hay que ir para adentro y componer. Por eso dice Ibarra que cree que es un viaje interior. Actualmente la banda está formada por Juan Ibarra en batería, en Rolo en bajo, Kobe Acosta en percusión, Chani Pei en teclados, Jeremías Dipólito en guitarra, Sara Sabat en voz, Martín Ibarra en guitarra y voz. Tras varias experiencias en distintos escenarios, como en el Jazz a la Calle de Mercedes, entre otros, el proyecto ganó unidad y conquistó la receptividad del público. Tienen un par de discos que iremos presentando en futuras audiciones. Hoy nos centraremos en Despertar, que es una canción compuesta por el músico uruguayo Eduardo Mateo a principios de los años 70, inédita hasta hoy. Interpretada por Nair Mirabrat en guitarra y voces, y Pipo Espera, Martín Buscaglia y Sara Sabat en voces. Paso a través de las masas, escuchar el silencio donde nace mi canto. Voy a presenciar, convertirme en voz, decidir qué es mejor ahora, comprendiendo las cosas que bordean caminos donde pasa la historia. Voy a presenciar, convertirme en voz, despertar. ¿No ves que amaneció? Despertar. Riegue la flor. Voy a andar los montes, conseguir un manto. Amaneció. alguien riegue la flor. Diferentes. Nos ubicamos a finales de los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, épocas de amor libre, épocas del flower power y época también de grandes discos y de grandes canciones, como hemos dicho varias veces en esta parte de Mundos Diferentes cuando presentamos música de aquellas épocas y tratamos de valorizarla para mostrar la trayectoria y la importancia que han tenido algunas músicas, algunas canciones, algunas letras, por supuesto también sus autores y a veces las colaboraciones que se generaban y que permitían que grandes composiciones fueran dadas a luz a través básicamente de los discos de vinilo de la época. Esta que les voy a presentar hoy es una gran canción de amor y quizás hasta de desamor. Cuentan que David Crosby, Graham Nash, Stephen Stills y Neil Young, que en algún momento fueron Crosby, Stills, Nash and Young, también fueron en algún momento un trío inicialmente, Crosby, Stills, Nash, y luego se integra Neil Young. Sobre finales de los 60 estaban enamorados y desamorados de las mismas mujeres. Esta es una parte de la canción. Por otra parte, Billy Preston, el gran tecladista Billy Preston, dicen que dijo algo como esto: si no puedes amar a la persona que amas, ama a la persona con la cual estés. Stephen Stills, que estaba por grabar su primer disco solista en 1970, escuchó esa frase que repetía como una suerte de consejo quizás para sí mismo o para otros. Billy Preston le pide permiso para utilizarla como título de una canción. La canción que Stills compone se llama Ama a la persona con la cual estás. Love the one you're with. Es una preciosa canción que cuenta con la colaboración en el disco de Eric Clapton, Rita Coolidge, Mama Cass Elliot, Jimi Hendrix, Ringo Starr, Booker D. Jones y también los propios Graham Nash y David Crosby. La invitación es para disfrutar de esta tremenda canción de Stephen Stills que se llama Love the One You're With. If you're down and confused and you don't remember who you're talking to, concentration slip away, 'cause your baby is so far away. Well, there's a road in the distant line, and an eagle flies. One you love, honey, love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. Don't be angry, don't be sad, but don't sit crying over good times ahead. There's a girl right next to you, and she's just waiting something to do. And there's a road in the twisted line, and the eagle flies with the dove. And if you can't be with the one you love, honey, love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. Love the one you're with. Mundos diferentes.